Me han estafado y yo no lo sabía. Es el título que vamos a platicar ahora y vamos a desarrollar. Prácticamente toda persona mayor de edad recordará, alguna vez fui estafado, no me van a estafar otra vez. El dicho, a mí ya no me pasan gato por liebre, tiene cierta validez, pero no mucho. Nosotros vamos a tocar la parte espiritual, cómo la gente está siendo estafada y no se da cuenta. La experiencia podría ser la de un católico romano que está totalmente seguro, que tiene el pasaporte listo para el cielo, que todo está bien, que está en la iglesia verdadera y única verdadera, y que está en la religión correcta. Primero, ¿cómo puedo salvarme? ¿O quién es el que salva? Porque quien más quien menos saben que, bueno, soy pecador, etcétera. Yo voy a dar luego algunos textos. Un católico, por ejemplo, ha escuchado que el dogma de que la Iglesia Católica es el único medio de salvación fue determinado en el Concilio de Nicea, presidido por Constantino. Y esto ocurrió en el año 325 de nuestra era, en el Credo de Nicea, Constantinopla, que dice a su conclusión: creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Ya está. Nada dice creo en Cristo, creo en la Iglesia. Luego fue ratificado en los, posteriores concilios y sínodos, prácticamente en todos. En la Enciclopedia Católica, prácticamente todos los papas ratificaron esta doctrina de Constantino. Permítame citar un ejemplo de ellos. Dice: son decretos papales de la Cátedra de San Pedro, por lo tanto constituyen la enseñanza dada a la Iglesia Católica por Jesucristo y los apóstoles. Ya está, listo. Ahora usted, si es católico romano, esta es su creencia. El Papa, llamado Inocencio III, en el cuarto concilio de Letrán, constituido el primero, hablando de ex cátedra, 1215, hay verdaderamente una Iglesia universal, dice, de los fieles, fuera de la cual absolutamente nadie es salvo. Y que usted olvídese de la salvación. El Papa llamado Bonifacio VIII, unam Sanctam, 18 de noviembre del 1302, hablando de ex cátedra: por fe animados estamos obligados a creer y mantener la única Iglesia Católica, y esa apostólica, y firmemente creemos y simplemente confesamos esta Iglesia, fuera de la cual no hay ninguna salvación ni remisión de pecado. Además, declaramos, proclamamos, definimos, que es absolutamente necesario para la salvación, que toda criatura humana esté sujeta al pontífice romano. Listo. Papa Clemente V, Concilio de Viena, decreto 30, 13, 11, 13, 12, o sea, los años, ex cátedra. Cuando habla de ex cátedra, no puede equivocarse. Así que estamos ante algo serio. Hay una Iglesia, decía, universal, fuera de la que no hay ninguna salvación. Así que ni siquiera en parte usted se salva, a menos que sea parte de esta Iglesia. El Papa Eugenio IV, en el Concilio de Florencia, la sesión 8, 22 de noviembre de 1439, hablando de ex cátedra: todo el que desea salvarse debe, ante todo, guardar la fe católica, pues a menos que una persona guarde esta fe entera e inviolada, sin duda alguna se perderá para siempre. Asimismo, dice en el Catecismo Católico, parágrafo 846, dice: fuera de la Iglesia no hay salvación. El Santo Sínodo, basado en la Sagrada Escritura, no sé de dónde sacan eso, y en la tradición, enseña que esta Iglesia peregrina es necesaria para la salvación. Cristo, en efecto, es el único mediador y camino de salvación que se hace presente en su cuerpo, la Iglesia Católica Romana. Por supuesto, en la hostia Él se hace presente. Bueno, dice este caballero, me dijeron, supuesto caballero, ¿no? Me dijeron que la única Iglesia por medio de la cual el pecador podría ser salvo era la Católica Romana. ¡Qué estafa! Se toma de la cabeza. Ni bien abrí la Biblia, me encuentro con Juan 14:6. Yo soy el camino, dice Jesús, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cómo es posible que por tanto tiempo he creído lo que creí? Entonces me pregunté, ¿quién tiene la razón, Jesús o la Iglesia Católica? Bueno, seguramente Jesús. Y como si esto fuera poco, luego encontré otras declaraciones. Por ejemplo, Juan 10:9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Esto dice el Salvador. Pero tampoco aquí termina la, digamos, ausencia de la verdad en el catolicismo, porque luego me encuentro con que Juan y Pedro le dicen al concilio de judíos esto, Hechos 4, 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. Ajá. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres sin que podamos ser salvos. Esto me encontré en Hechos 4, 11 y 12. Comencé a leer la Biblia. ¿Acaso no es cierto que me enseñaron que Pedro era incluso el primer papa? ¿Cómo es posible que, habiendo sido elevado a esa jerarquía, él mismo no lo supiera ni se desempeñara como tal? Segundo, me enseñaron que María fue concebida sin pecado original, es decir, igual como Jesús. En la Constitución, que se llama Ineffabilis Deus, del 8 de diciembre de 1854, el Papa Pío IX pronunció y definió que la Santísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, por singular privilegio y gracia concedidos por Dios, en vista de los méritos de Jesucristo, el Salvador del linaje humano, fue preservada de toda mancha de pecado original. Eso María. Bueno, me dijeron que María, la madre de Jesús, fue concebida sin pecado, pero yo, tan hambriento de conocer la verdad al respecto, abro mi Biblia y me encuentro que este cuento no era tan después, ya comenzó antes. Y leo esto en Lucas 1, 46 al 48, donde dice: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Bueno, estoy leyendo esto, la idea del endiosamiento de María ya asomaba en los días del ministerio del Señor Jesús, pero ella misma admite que Jesús es su Señor, su Dios y su Salvador. ¿Quién tiene la razón? Bueno, pasa a Lucas, capítulo 11, versículos 27 y 28, y este caballero imaginario lee: mientras él decía estas cosas, esto es, Jesús está hablando al público, una mujer de entre la multitud levantó la voz y dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ahora dice este caballero: cuando María dijo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, ella fue la primera que recibió a Jesús por Salvador, pero si fue concebida sin pecado original, ¿para qué quería Salvador? María no sabía que ella experimentó su propia inmaculada concepción, nunca lo supo. Ella con toda franqueza llama a Jesús diciendo que Él era su Dios, su Señor y su Salvador. ¿Necesitaba Salvador si no tenía pecado alguno? Si fue concebida sin pecado original, ¿de qué le salvó Jesús? Algo andaba mal en todo esto. Y nuevamente decidí creer, no a la Iglesia Católica, ni a ninguna otra, sino a la palabra de Dios. Además, encontré en la Biblia algunas expresiones como: no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3, 10 y 12. Entonces, ¿y María? Y como si esto fuera poco, me encuentro con Romanos 5, 12. Y aquí leo: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Quiere decir que cuando llegó el pecado por un hombre, a María dio la vuelta y se fue por otro lado. Y María no fue afectada. Además, en tercer lugar, me enseñaron que la palabra de Dios exige el celibato sacerdotal. Bueno, en el primer siglo, Pedro, el supuesto primer papa, y los apóstoles escogidos por Dios, eran en su mayor parte casados. En segundo lugar, en el tercer siglo, la Iglesia determinó, siempre católica, que una persona no puede ser casada y ser perfecta. Sin embargo, la mayoría de los sacerdotes eran casados. En el año 306, el decreto número 43 del Concilio de Elvira, que es un lugar de España, determinó: el sacerdote que duerma con su esposa la noche antes de oficiar la misa será removido del oficio. ¿Y cómo van a saber? Tienen que hacer un agujero en la puerta y mirar a ver este qué está haciendo ahí en la cama. Es sacerdote y tiene esposa y mañana tiene que tener la misa y no puede hacerlo. Probablemente hacían eso, yo no sé. Pero este caballero imaginario, quien está haciendo estas preguntas, se hace, mejor dicho, esas preguntas y busca en la Biblia la respuesta, tiene problema. En el año 325, el Concilio de Nicea decretó que después de ser ordenado, un sacerdote no podía casarse. Hecho. En el año 385, el Papa Ciricio abandonó a su esposa para convertirse en Papa y decretó que los sacerdotes ya no podían dormir más con sus esposas. ¡Out! Váyase fea de acá. El año 567, lee este caballero, el Concilio de Tours determinó que el clérigo que fuese encontrado en la cama con su esposa, eso debía ser algo muy público, ¿no?, sería excomulgado por un año y removido de su condición de sacerdote. Por un año no es salvo. y después ya no es más sacerdote. En el año 589, el Papa Pelagio II señaló que no se molestase a los sacerdotes casados, siempre y cuando no le entregaran la propiedad de la iglesia a la esposa o a los hijos. Ese era el miedo, que si va a haber descendencia, va a haber herederos, a ver el oro del Vaticano. En el Concilio de Trento, que tuviera lugar en dos periodos descontinuados, en el año 1545 y 1563, se decretó que el celibato, la virginidad, eran superior al matrimonio. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y obviamente, si alguna había algún célibe, fue Adán. No porque él lo quería o porque se le impuso. No había esposa, no había mujer, ninguna. Y Dios dijo, no es bueno. Lo que Dios dice no es bueno, los concilios católicos dicen, es bueno. Me dijeron que una de las doctrinas católicas es la que sus sacerdotes son célibes, con lo cual denigran la institución del matrimonio y ya está. Encontré que Dios mismo declaró lo que no es bueno, pero que la iglesia dice que sí es bueno. Pero luego dije, bueno, en el Nuevo Testamento se habla del celibato y me encuentro con esto. Pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. El celibato es doctrina de demonios, no lo puedo creer, pero dice. Y después, ¿qué dice? Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, etc. 1 Timoteo 4, 1 y 3. Prohibirán casarse. En primer lugar, dice que es el Espíritu Santo quien, según Pablo, dice claramente que los hombres estarían escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, no de Dios, no de Cristo, no del Evangelio, de demonios. ¿Cómo es posible, dice este caballero, que me hayan engañado tanto? Yo que pensaba que estaba en la única iglesia verdadera y fiel a la palabra, ahora resulta que estoy escuchando a los demonios. No puede ser. Cuarto, me enseñaron que el único hijo que tuvo María fue Jesús. No tuvo más hijos. Bueno, yo lo creía siempre, dice el caballero. El documento histórico más importante que, según Roma, apoya la enseñanza de la virginidad perpetua de María es el protoevangelio de Santiago, es decir, un escrito no auténtico que nunca fue aceptado como inspirado, por eso se le llama protoevangelio, el cual se dice que fue escrito en el año 120 de acuerdo con Johannes Questan, erudito en historia de los padres de la iglesia. El objetivo principal, dice en ese evangelio, supuestamente de Santiago, de este escrito es probar la virginidad perpetua de María antes y después del nacimiento de Cristo. El dogma de la iglesia católica determina que cuando nació Jesús, pasó a través del seno de María como un rayo de sol que pasa a través de un purísimo cristal sin romper ni empañarlo. Qué buena explicación. Así que cuando Jesús nació fue como cuando usted ve una ventana de vidrio y la luz del sol pasa adentro a la casa, pero no rompe el vidrio. Ese es el secreto, es que usted no sabía. El protoevangelio registra que su madre Ana, supuestamente de María, ¿no?, dedicó la niña al servicio del Señor en el templo.

y recibió a su mujer, es decir, a su esposa, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Mateo 1, 24 y 25. Bien, el relato es claro para mí y no necesita mucha preparación teológica nadie para entender que José, marido de María, o sea, esposo, no cohabitó con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Sabía yo que Mateo destaca que Jesús era el primer hijo de María, no el único hijo primogénito. Esto hizo que no descansara hasta ver si logro encontrar a esos que evidentemente eran hijos o hermanos o hermanas o ambas cosas de Jesús. Muy pronto los encontré. ¿Por qué me lo habían ocultado por tantos años? ¿Quién es culpable? Y llega este buscador, yo mismo. Mateo, con toda naturalidad y tal como el Espíritu Santo lo inspiró, dice, capítulo 12 de Mateo, 46 y 47, estas palabras, y las encontré por primera vez. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos, estando fuera, estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Ah, esto sí que me picó fuerte porque yo quería saber, a ver, de madre no tenía problema, sabía quién era, pero cómo me gustaría encontrar los nombres de ellos. De aquí en adelante deseaba saber cuántos eran, dónde están sus nombres, si es que están, cómo se llamaban y qué fue de ellos después, si es que la Biblia dice algo. Ah, no pasó mucho tiempo. Allí nomás, del capítulo 12 de Mateo, pasé al 13 y me encuentro en el versículo 55. Una pregunta retórica. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Ahí sí que quedé golpeado. Más claro, no puede ser. No necesito ser ni sacerdote, ni pastor, ni rabino, ni nada de eso para entenderlo. Grande fue mi sorpresa y tan difícil me fue creer que este dato, mi iglesia, la única verdadera y la única que salva, me haya ocultado. ¿Por qué? Leí el texto varias veces, no lo pude creer. De nuevo, ¿no es este el hijo del carpintero? José era carpintero. Por supuesto, ellos no sabían que Jesús había sido concebido por el Espíritu Santo. Dejo esto a un lado. Pero, ¿no se llama su madre María? Está hablando de la madre de Jesús. Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas, da los nombres. Ah, no, ya de aquí en adelante. Con solo esto me basta. Me propuse ver si había algo más sobre esta singular familia de Nazaret. Sabía que José era carpintero. Y Jesús también era carpintero. Entonces me encontré con el Evangelio de Juan. Seguí leyendo. Llego al capítulo 7, versículos 1 al 10, y me encuentro con estas palabras. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, otra vez hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos, otra vez hermanos, creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndole dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos, tres veces en estos pocos versículos, después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Todo esto en Juan 7, 1 al 10. Comencé a subrayar esto. Primero le dijeron sus hermanos, luego porque ni aun sus hermanos creían en él. Y por último, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta. ¿Quiénes eran sus hermanos? Bueno, Mateo 13 ya lo dijo. Jacobo, José, Simón y Judas. ¡Ah! Ahora el muchacho este dice, ahora sí entiendo. ¿Por qué dice allá en Mateo que José no cohabitó con María hasta que nació Jesús? Después de esto, de que hayan tenido vida íntima, vida sexual normal, como corresponde, no como enseña la doctrina de demonios, de ahí en adelante, la prueba es que hay cuatro varones, Jacobo, José, Simón y Judas, y no sabemos cuántas hijas, pero mínimo eran tres. ¡Ay, cómo me podían engañar tanto a mí! ¿No es este el hijo del carpintero? La gente de Nazaret conocía. Nazaret era una población chica, era habitualmente una aldea, un pueblo. Y allí todo el mundo se conocía. Y conocían la familia de José. Obviamente era un carpintero. Tiempo después, ya entrando el segundo siglo, dice que había todavía algunos arados hechos por Jesús. A mí me hubiera gustado tener. Qué raro que no se le ocurrió a la Iglesia Católica tener astillitas del arado hecho por Jesús. Porque hay muchas astillas de la cruz de Jesús. Ahora, no sé si ustedes saben el tamaño de Estados Unidos, por ejemplo, de este a oeste. Alguien dijo que si se pusiera la cruz, si se pusieran todas las astillas legítimas, auténticas, que tiene la Iglesia Católica, que le rinde culto, saldría desde el Atlántico, por ahí, por Nueva York, hasta San Francisco, a lo ancho. Y a lo largo, de norte a sur, desde allá, terminando Canadá, hasta Texas. Sería grande la cruz. Eso es lo que yo creía, dice este caballero. Entonces, decidí seguirles la pista. Ahora sí que voy a seguir leyendo con mucho cuidado y ni bien encuentre algo más sobre ellos. Lo voy a anotar. Bueno, llego al capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles. ¿Y qué me encuentro allí? Versículo 14. Habla de los 120 que estaban orando, esperando el Espíritu Santo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús. Y después, y con sus hermanos. ¿Qué? Ah. Y el versículo, bueno, ya vimos el capítulo 13, versículo 55-56. Esto es claro. María está allí y están también sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas. Ahora, en un poco en el mismo texto también se dice que no solamente estaban ellos, estaban también las hermanas. Por eso en el capítulo de Mateo, capítulo 13, donde recién estuvimos, dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llaman su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Versículo 56, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? todas sus hermanas, en un buen español o en cualquier idioma, eran mínimo tres. Pues si fueran dos, dirían, no están sus dos hermanas. Y si fuera una, no está su hermana. Pero eran más, mínimo. Y yo calculo que podrían ser cuatro o cinco, porque una madre judía quería ser madre de muchos hijos. Tanto es así que cuando se casa una pareja, le tiran arroz y algo así. Y después le ponen unas latas, le atan al auto allá atrás en el paragolpe y todo eso. Pero antes le bendecían. Que seas madre, que tengas muchos hijos. Y muchos hijos significaba 15, 16, 17, 18 o 20 o algo así. Porque esa era una gran bendición, porque toda mujer quería ser madre, competir con aquella que ya estaba en el primer lugar en el libro Guinness. Entonces, por la cantidad de hijos que tenían. Sí quería tener muchos hijos y ganarle para aparecer ella después. No solo por eso, sino que era, ellas se sentían, vean ustedes, si ustedes leen capítulo 1 de primer libro de Samuel, cómo Ana lloraba delante de Dios pidiendo que le diera por lo menos un hijo y que ese hijo sería para él. Dios le dio mucho más que uno, pero ella no quería comer muchas veces. Elcana, su esposo, le decía, ¿y por qué estás así? Porque no tengo ningún hijo. Hasta se sentía tal vez culpable, pero ella quería ser madre. Y él decía, no te valgo yo más que 10 hijos. Él creía que era muy, muy, muy, muy, muy querido por ella, y era. Pero el esposo no reemplaza a los hijos, como los hijos no reemplazan al esposo. Ella simplemente quería ser madre. Ella no era de esos que quería abortar así nomás. Es importante que tengamos claro esto. ¿Cuál es el destino de los muertos? Otra pregunta. Bueno, de acuerdo con las enseñanzas católicas, el purgatorio es un lugar o condición de castigo temporal para aquellos que, dejando esta vida en gracia de Dios, no están completamente libres de faltas veniales o no han pagado completamente a satisfacción sus transgresiones. Esto es del concilio. Después del concilio de Nicea, convocado en el año 325 por Constantino, los cristianos comenzaron a rezar por los muertos debido a la creencia propagada que los creyentes al morir no iban directamente al cielo, sino a un lugar determinado que más tarde fue definido como purgatorio. El purgatorio no fue inventado en el Concilio de Trento, que tuviera lugar el año 1545 a 1563, sino que en ese concilio fue reconocido definitivamente como un dogma de fe de la Iglesia Católica Romana, la cual decretó, y aquí está el decreto: la Iglesia Católica instituida por el Espíritu Santo ha enseñado en concilios y recientemente en este sínodo ecuménico de las Sagradas Escrituras y la antigua tradición de los padres que existe un purgatorio y que las almas que están allí son ayudadas por los votos de los creyentes, pero principalmente por el aceptable sacrificio del altar. El Santo Sínodo impone a los obispos que son diligentes, que con diligente esfuerzo tengan en mente la doctrina de los padres en los concilios en relación al purgatorio enseñado en todas partes y predicado, sostenido y creído por los creyentes. Ahí está el decreto. Algo que siempre me inquietaba era la muerte, dice este caballero. Tenía una vaga idea del cielo y del infierno, Luego me enseñaron que existía un lugar intermedio, un entrepiso, llamado purgatorio, inventado por los curas. Comencé a buscar esa palabra en la Biblia. No encontré en ningún lado. Luego supe que este engaño se introdujo en el año 593. Entonces pensé, ¿y qué pasó con los que murieron antes del inventado purgatorio? ¿A dónde fueron? ¿Se fueron al cielo si eran cristianos? Y si así fue, ¿cambió luego Dios y mandó preparar rápidamente el purgatorio con toda la leña y las brasas y se lo reveló al Papa del turno cuando habló de ex cátedra? Yo pensaba siempre que Dios era inmutable. De nuevo me propuse a buscar en la Biblia la cuestión muerte. No me fue muy difícil. Encontré, por ejemplo, el relato de Jesús sobre la muerte de dos individuos. Uno podría llamarse incrédulo totalmente, que muere sin Dios, sin ser salvo, sin esperanza, etc. Lucas 16, 19 en adelante. Me espanté cuando leí el diálogo del que murió sin ser salvo cuando hablaba con Abraham, donde estaba también el que sí murió siendo salvo. Y bueno, y si usted lee los versículos 19 en adelante, allí está todo. Pero vamos a tocar solamente una pequeña parte. Él comenzó a dirigirse a Abraham para que hiciera algo y que su compañero, que había sido salvo, fuera a ayudarle. Oiga esto, por ejemplo. Antes de eso, aconteció que murió el mendigo. Bueno, el mendigo, no por mendigo es salvo, pero era temeroso de Dios. Pero no tenía bienes materiales. Pero fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Pero murió también el rico, y de él se dice fue sepultado. En el Hades, alzó sus ojos, no crea que vio allí al primero, no. Los ángeles no dejan a nadie en el Hades. Estando en tormentos, el que murió sin ser salvos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, hay una gran cima entre nosotros y ustedes. Pero, oiga esto, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. ¿Ven ustedes que hay gente en el lugar de tormento que es el infierno de buen corazón? No quería que suceda. A mí me parece que si yo fuera a ese lugar, que venga toda mi familia también. Quiero compañía. Pero él no. Él quería la salvación de ellos. O sea, tiene un mensaje misionero, una inquietud misionera, pero no puede hacer nada a él. Por eso pide que vaya el otro que murió salvo. Tengo 5 hermanos, dice, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, allá tienen la Biblia, él no usó esa palabra, dijo, a Moisés y a los profetas tienen, lo que ya estaba escrito para eso. Óiganlos. Y entonces, él entonces dijo, no, padre Abraham, hasta está ofreciendo un programa más útil desde el lugar de tormento, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, que es lo mismo que si el Señor dijera, si no oyen a Moisés y a los profetas, que hoy diríamos, si no haces caso a la palabra escrita, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de entre los muertos. Este hombre leyó todo esto. En lugar de hablar del purgatorio, Lucas dice que el que murió sin ser salvo en el Hades, no en el purgatorio, alzó sus ojos. En el Hades, en el lugar de tormento, infierno, llámenlo como quieran, es un lugar donde la persona es consciente, habla, sufre, fuego, sed, todo eso, todo lo que acá en la vida, más él que hacía banquetes con esplendidez todos los días, podía satisfacer todos sus antojos. Allá ninguno, ni uno solo, ni siquiera, que no es ningún antojo, tomar un vaso de agua. No hay agua en el infierno. Pero él se preocupa por sus hermanos. Tengo 5 hermanos. Para que ellos no vengan a este lugar. Bien. Ahora, después de eso, no sabemos nada de qué pasó con los hermanos. Seguí leyendo mi Biblia. Y me encontré con otras referencias de muerte. La muerte de los salvos. Por ejemplo, Esteban, el primer mártir cristiano, puestos los ojos en el cielo, no en el purgatorio, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Esto difiere mucho. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, los enemigos de Esteban, que luego la apedrearon. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y ahí lo apedrearon y él murió. Bueno, dice este caballero buscador, luego me encontré con el escrito de Pablo, cuando anima a los hermanos en Corinto a fin de que no se sorprendan ni se entristezcan por los que ya murieron. Bueno, dice, mire, 2 Corintios 5, versículos 1 al 3 y los versículos 6, 8 y 9. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, no está el purgatorio. Una casa hecha, no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Así que, versículo 6, vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, no del purgatorio. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el purgatorio. No, presentes al Señor. Por esto procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables. ¿Al purgatorio? No, al Señor. Este hombre comenzó a pensar y dijo, ¿hasta dónde me engañaron? ¿Por qué no menciona Pablo ni una sola vez el purgatorio, ni la misa, ni la extrema unción, hablando luego él de su propia muerte? Dice, por ejemplo, Filipenses 1, 21 al 24, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Qué le parece si dijera, teniendo deseos de partir y estar en el purgatorio, donde cuanto antes purgaré los pecados, y ustedes, estimados hermanos filipenses, manden todo el dinero que puedan para que el sacerdote de turno cobre el dinero y viva su vida cómoda y yo pueda salir de allí? No. Dice solamente que en cuanto a seguir viviendo, quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Creo que muchos pastores hoy dirían la misma cosa. Morir es estar con Cristo, pero seguir viviendo, aunque sea con un poco de dolor, que la pierna, que la nuca, que la columna, que qué sé yo cuánto. Yo diría el tobillo, Toñito. ¿Conocen a Toñito, no? Son dos, Toñito y Añito. Decidieron acompañarme. Añito dijo, yo sigo creciendo. Toñito dijo, yo voy a ver cómo me arreglo. Y yo le tolero a los dos, cuando duermo están ahí, al lado mío, y yo me doy cuenta. Para los que no saben de dónde viene Toñito, dicen al herpes, que el doctor me dijo que era mi problema, y que a veces acompaña a la persona hasta la tumbita, entonces se llama acá en Paraguay fuego de San Antonio, y para hacerlo más médico, más olor a farmacia y más corto, yo lo llamo Toñito, y ya está. Bueno, Pablo nos dice, escuché estas palabras, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ahora vamos a leer. Mas nuestra ciudadanía está en el purgatorio, donde pasaremos dependiendo de cuánto paguen misa ahí en la tierra, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Filipenses 3, 20 al 21. ¡Ay, qué palabras! Como si todo esto fuera poco, descubrí también cuál será el equipaje que llevaré cuando llegue mi propia muerte, cuando tenga que dejar el cuerpo. Aquí está el equipaje. Apocalipsis 14. No hay petaca, que llaman la valija, le dicen petaca en México. Bueno, yo aprendí esto viajando con los mexicanos. Dice así, Apocalipsis 14, 13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Ahí está la petaca. Es el único equipaje que usted va a llevar. Sería bueno agregar algo. Es la única manera que el Señor podrá recompensarnos con el galardón o la recompensa que nos corresponde ante su tribunal. Tal como dice en 2 Corintios 5:10. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Él va a abrir la valija para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en la carne. O sea, usted se salva por la fe en Cristo, pero todas las buenas obras que puede hacer después de salvo, hágalas. Sexto, ¿y cuándo va a terminar? ¿Y cuándo termine? ¿Qué en cuanto al sacerdote? Bueno, los vestidos costosos y altamente decorosos decorados que usan los papas demuestran que el oficio del papa es de origen pagano, pues estas vestiduras, dice un autor, son copias de las que lucían los sacerdotes babilónicos y paganos. La Iglesia Católica define así la tiara que usan los papas, la tiara papal o triregnum, está formada por tres coronas, las que simbolizan el triple poder del Papa, como padre de reyes, gobernador del mundo y vicario de Cristo. A ellos quisieran tener esto hoy. Aunque decorada en forma diferente, es idéntica en su forma a la que usaban los dioses, con minúscula, y los sacerdotes paganos de Babilonia. La mitra que usara Aarón y los sumos sacerdotes judíos era completamente diferente a esta, puesto que era una especie de turbante. El falso salvador de Babilonia era representado en varias formas y símbolos. Una de esas formas misteriosas era la de un pez. Nimrod, el fundador de Babilonia, era conocido como Juanes o como Dagón, y Dag significa pez, de ahí el dios pez. Tal vez recordará lo odioso que fue a los ojos de Jehová este culto pagano de Dagón, originado en Babilonia. Usted tal vez tiene en su auto allá atrás un pez para que sepan que usted es cristiano. Cuidado, a lo mejor los que saben todo esto dirán, este es un pagano. En la escultura babilónica, la cabeza del pez formaba una mitra sobre la cabeza del hombre, mientras que sus faldas caladas y en forma de manto dejaban al descubierto sus manos y pies. De la misma manera, la mitra termina en punta como la quijada de un pez brevemente abierta. Más tarde, se quitó la figura del cuerpo del pez y solo se usó la mitra en forma de cabeza de pez para adornar la cabeza del gran Dios mediador. Este es el mismo tipo de mitra pagana que el Papa, el supremo pontífice de la moderna Babilonia, usa en la actualidad, termina diciendo. Tal como dijo, cita él a otra persona, el escritor Alexander Hislop, refiriéndose a la mitra papal, dice: la mitra en doble pico que usa el Papa cuando está sentado en el altar supremo de Roma, recibiendo pleitesía de los cardenales, es idéntica a la que usaba Dagón, el dios pez de los filisteos y babilonios. Bueno, este tipo se encontró con todo esto y dijo: ¿y por qué yo tengo que llamar padre al sacerdote? ¿Será que la Biblia dice algo sobre esto? ¡Ah! Pronto me encontré. Mateo 23:9. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Y yo, padre acá, padrecito acá y todo esto. Esto está en Mateo 23:9. Pero, ¿acaso Pedro no era el primer papa? Bueno, buscando y siguiendo la lectura, me encontré con 1 Pedro 5:1. Y leo: ruego a los ancianos que están entre vosotros. Ancianos son los líderes espirituales. Yo, anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Cómo? Él, uno entre iguales, es exactamente lo que dice. Yo, anciano con ellos. Yo, Pedro, uno entre iguales. Ah, pero también en el 8 de Mateo 23 dice: pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no importa que sea el pastor de la iglesia, el superpastor, el máximo pastor, no importa. Todos somos hermanos. El único padre es el celestial. Ay, ay, ay. La cuestión sacerdotes. Me encontré luego, seguí leyendo y me encuentro en la carta a los hebreos. Oh, y dice que incluso si Jesús estaría hoy en la tierra, no sería sacerdote. No, porque ellos se creen superiores. En otras palabras, el Papa por eso nunca dice yo, dice nosotros. Él tiene complejos jesucrísticos. Jesús es una persona de la Trinidad divina. Un Dios, tres personas. Y él dice a sí mismo: un Dios, tres personas. Por eso tengo que hablar en plural. Cuando habla de sí mismo, dice: yo, nosotros. Sí. Yo, no. Porque yo soy triuno. Pero, leyendo en Hebreos 8, 4, donde al hablar del perfecto sacerdote o sacerdocio de Cristo, dice: así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. ¿Quién? Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos, bueno, ahí podríamos tomar varios versículos, pero especialmente versículos, capítulo 10, versículos 12 al 14. Y entonces en la iglesia, ¿quién es el que dirige? Y el hombre de quien estamos hablando fue a 1 Timoteo 3 y leyó quiénes eran. Y eran hombres casados con familias. Había que ver si ellos estaban en condiciones de dirigir la iglesia, cómo andaba su familia y demás. Por último, ¿quién intercede por nosotros? Bueno, a mí me enseñaron que María, la madre de Jesús, es muy tierna y ella entiende mucho mejor el dolor de la gente, y Jesús como hijo nunca le dirá a su mamá, no, no, no, mamita, no, no, no, no quiero saber nada. Él sí que la va a atender. Eso me enseñaron. Pero yo seguí leyendo. Y en 1 Timoteo 2, 5 y 6 encontré esto. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y agrega una coma después, Jesucristo hombre, para que nadie diga el Papa de Roma. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Esto en 1 Timoteo 2, 5 y 6. ¡Ajá! Se está ilustrando nuestro caballero buscador. Pero Jesucristo no es el único mediador, ¿no? Escuche. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu, con mayúscula, el Espíritu Santo mismo, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Yo no voy a explicar eso porque no es fácil. Explicar cómo el Espíritu gime, intercede con gemidos indecibles. Es imposible explicar. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Romanos 8, 26 y 27. Y en el 34 intercede por nosotros. Versículo 34. Ahora, ya que él, Pablo, menciona al Espíritu, porque primero dice a Timoteo, un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo. Y luego menciona al Espíritu. ¿Por qué no menciona a María? ¿Por qué no menciona a Pedro, San Pedro o San Juan, ya que menciona a alguien más? Está dentro de la unidad de tres personas. Dios Padre, Dios Hijo. Y como la intercesión es delante del Padre, tanto el Hijo como el Espíritu están a favor nuestro para interceder por nosotros. Nosotros oramos. Yo no sé cómo oran ustedes. Bueno, algunos como esta mañana ni querían orar. Dije, hermano, vamos a orar. Oró una persona. Y después nadie más oraba. Y yo dije, Señor, perdona que aquí los hermanos no quieren orar. Era una oración muy rara, la mía. Nadie quería orar. Ahora, yo no sé por qué los hermanos en esta iglesia no querían orar. Hay una de dos. O no les gusta orar, o están tan bien que no necesitan. Tienen de todo. Toda la comida, todas las comodidades, todo el aire acondicionado, todo lo que necesitan. ¿Para qué orar? Si está todo bien. Nunca debemos preocuparnos que tal vez oramos mal. Tenemos a nuestro favor a Jesucristo que intercede por nosotros y al Espíritu que gimiendo clama por nosotros para que nuestra oración llegue a la presencia de Dios el Padre perfecta. Por eso dice todo lo que dice aquí. Bueno, usted dirá, termine ya, hermano. Así lo hago, soy muy obediente.